A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva. Somos Territorio Queer. Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida. Bienvenidos un día más a Territorio Queer. Somos Marta y Paloma y hoy también saludamos a Elros, que nos acompaña en la parte técnica. Teníamos ya ganas de volver porque casi tenemos que felicitaros el año, aunque llevamos ya llevamos más de un mes de año, pero bueno, en fin. Es así, la radio es así. Y bueno, lo cierto es que teníamos ganas de traeros más temas subversivos y desviados de nuestra actualidad, y la verdad es que el de hoy promete. Tenemos aquí a nuestra invitada con muchas ganas de hablar, pero de momento tenemos que pedirle que se aguante un poco más y vamos a empezar primero con un poco de música. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hiperexpuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hipersofisticada, hiperaburrida, hiperhormonada, hiperpredecible, hipercontrolada. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira. Siempre dirigida al mismo lugar. Siempre es el mismo ojo el que mira. Bostezo cuando empiezo a chatear. Todo es igual, nada es real. Pilla tu rol, toma el sol, mete un gol. Consérvate en formol, mola y sigue la ola. Haz tu papel, sé para él, házelo bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? Who am I? Who are you? Mucha lencería y en el fondo un tabú. Dime qué papel me toca adoptar. Por muchacha, legionaria, lolita intelectual. La princesa manga que se baja el tanga. Tú sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón. Jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón. Mi boca que te toca, no te provoca ni una erección. Ah, ah, ah, sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares, tan, tan. Ah, ah, ah, ya que, ya, ya. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. La revolución sexual es de manual, chaval, chaval. No ves el foco real. El ojo es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar. Por eso voy a hacerme hermafrodita. La generación millennial hemos crecido en una sociedad en la que el sexo es cada vez menos tabú. De hecho, podría decirse que hasta se ha convertido en una obligación, en uno de los mandamientos de la vida sana, pero sobre todo de la vida normal. ¿Cuántas veces has oído a un amigue valorar su noche de viernes en función de si folló o no? ¿Cuántas veces has oído a alguien quejarse porque la persona por la que siente atracción está entrando en la friend zone? ¿Alguna vez has conocido a alguna pareja que voluntariamente no tenga sexo? Estas son algunas de las preguntas que nos surgieron cuando planteamos el tema de este programa, la sexualidad. Como hemos venido haciendo en otros programas, nos apetecía reunirnos con alguien aquí en el estudio que nos contase, que nos hablase sobre este tema, pero desde un punto de vista personal y en primera persona. Entonces hoy tenemos a Adela. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Adela es de ACES, de la primera asociación de asexualidad de España, que fue fundada el pasado 11 de marzo de 2016. Desde este espacio lo que pretenden es, bueno, presentar un poco, dar información sobre esta identidad, pues eso, las personas interesadas o que se identifiquen con ella, y luego también, a lo mejor crear espacios de diálogo, dar materiales, referencias culturales, etcétera. Pero bueno, como la tenemos ella aquí, mejor que nos cuente directamente. Bueno, pues sí, es un poco lo que has dicho, ¿no? ACES, que son las siglas de Asexual Community España, surgió un poco por la necesidad pues de juntarnos personas del colectivo Y organizar la asociación, hacer una asociación un poco porque parecía que así organizados y que con algo un poco institucional, como que si teníamos una situación, si teníamos que defendernos, que hablar con alguien, que teníamos que promocionar, ¿no?, nuestra orientación, pues me parecía que nos daba cobertura. ¿Y qué tipo de actividades hacéis? Pues bueno, la verdad es que sobre todo yo creo que son actividades para dar visibilidad al colectivo. Uh-huh. Que yo creo que es nuestro mayor problema, ¿no? La invisibilidad. Pues algo que es invisible, que la gente no sabe que está ahí, no existe. Y yo creo que de ahí es donde derivan principalmente muchos de nuestros problemas. Entonces sí, en principio pues fue pues hablar con toda aquella que quisiese escucharnos, pues hablar con ella, dar talleres por internet, entrevistas, un poco lo que fuese, para dar visibilidad sobre todo. Y bueno, así para empezar, ¿cuál es un poco la definición o qué se entiende por asexualidad y sus matices, que hay muchos? Sí, pues a ver, nosotras cuando empezamos a hablar de asexualidad, nos gusta empezar hablando del modelo de atracciones, ¿no? Porque parece que todas las atracciones que sentimos tienen que ir juntas. Y no, entonces yo creo que creímos que era una buena idea empezar por ahí para llegar hasta la sexualidad, ¿no? Para entender cómo es posible que estuviésemos ahí. Entonces diferenciamos entre atracción sexual, romántica o afectiva, ¿no? Y luego está pues, la estética, que es pues, apreciar la belleza, sin más. La sensual, que tiene que ver con los sentidos, con lo sensorial, pues tocar, incluso besar, ¿no? Porque no tiene por qué ser algo sexual. Y bueno, luego está la robativa, que es un poco complicada de explicar. Y bueno, no nos gusta mucho meternos en ello porque es complicada, ¿no? Y creemos que no solamente nos compete a nosotros hablar del romanticismo, ¿no? Y de la atracción arrobativa. Pero es un poco como una amistad muy fuerte, ¿no? Cuando tienes esa atracción por alguien, tampoco es amistad. Es como, y como que se mezcla la admiración, pero tampoco llega a lo romántico. No encaja en eso. Y bueno, donde de las que más hablamos es de la sexualidad romántica, claro, porque queremos incidir en que están separadas. Todas, ¿no? Pero sobre todo, pues esas que son como las que más nos afectan. Y de ahí, claro, llegamos a la definición de atracción sexual, o sea, de asexualidad, ¿no? Que es la falta de atracción sexual. Y yo creo que si entendemos que podemos tener distintas atracciones y que no tienen por qué coincidir necesariamente, pues creemos que es más fácil entender cómo estamos nosotras aquí. Que lo que nos une a todas es que no sentimos atracción sexual o no de una manera no tan intensa o tan frecuente, ¿no? Como la pueden sentir las personas asexuales, que es la palabra que usamos para designar a las personas que sí sienten atracción sexual. Y claro, decimos también no tan frecuente o tan intensa porque consideramos la sexualidad un espectro. No toda, o sea, no es o blanco o negro, sino que es un continuo donde en un extremo pues estaría la alosexualidad, que es sentir atracción sexual, pues, bueno, de manera normativa, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Uh-huh. Y luego en otro extremo la sexualidad, ¿no? Que es cuando no sientes nada de atracción sexual por ninguna persona. Y luego por el medio pues está como la gama de grises, que llamamos grisexualidad, y es cuando pues o no sientes atracción sexual tan frecuente o tan intensa, o la puedes sentir pero bajo unas circunstancias, ¿no? Que es lo que sucede con las personas demisexuales, que yo creo que es la... Dentro de la grisexualidad es como la más conocida, las circunstancias de las personas demisexuales que sienten atracción sexual cuando tienen un vínculo emocional con las personas. Uh-huh. No tiene por qué ser amor, que muchas veces se entiende que es amor y romántico, y es, pues no, es un vínculo emocional. Y si no tienen ese vínculo, no pueden sentirla. Que... muchas veces también la gente lo confunde con pues yo también soy demisexual porque pues no me acuesto con la primera persona que conozco. Es como ya, pero no tiene que ver con lo que eliges, ¿no? Con cómo te eliges comportarte, sino que esto no se elige. Uh-huh. Eso es, después de ese vínculo puedes sentirla, que tampoco tiene por qué ser automático, pero no lo eliges. A mí me gustaría hacer un recuento. No es que me gusten mucho las etiquetas, pero me pareció, cuando estuve informándome antes de hacer el programa, ¿no? Me gustaría, pues eso, hacer un recuento de conceptos que nos has dicho, simplemente pues para que la gente que nos esté escuchando lo tenga en la cabeza, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando yo supe lo que era lo sexual y que yo era lo sexual, me quedé sorprendida porque jamás lo había escuchado, ¿no? Entonces, por eso, bueno, simplemente asexualidad, alosexualidad y demisexualidad, simplemente para dejarlo ahí. Vale, sí, pues la alosexualidad son las personas que sienten atracción sexual de manera normativa, ¿no? Pues digamos con una frecuencia, con una intensidad dentro de lo que se considera normativo, ¿no? O sea, la mayoría de la gente, vamos. Luego está en el otro extremo, digamos, las personas asexuales, que no sentimos atracción sexual. Y en el medio, ¿no? Está esa gama de grises, y donde están, por ejemplo, las personas demisexuales, que sienten atracción sexual cuando... Pueden sentir atracción sexual si tienen un vínculo emocional con esa persona o con esas personas, vaya. Y luego que no ha llegado a contarnos el arromanticismo, eso como... Sí, claro. ¿Cómo encaja ahí, no? Bueno, esta era como... Hablando de la parte de atracción sexual, ¿no? Y luego, pues, por otra parte tenemos la atracción romántica. Y, bueno, el modelo es... es más de lo mismo, pero con la parte romántica, ¿no? Pues en un lado estarían las personas alorrománticas, que sienten, pues, esta atracción... con una frecuencia, con una intensidad, y en el otro extremo las personas románticas, que no sienten esta atracción nunca, o casi nunca, vaya. Y luego pues lo mismo, esa gama de grises, ¿no? El espectro, esa gama de grises, que lo pueden sentir a veces, pues, o con las circunstancias, es un poco como funciona el espectro asexual. Pues por otro lado estaría el espectro aromántico. Y bueno, dentro de la comunidad, del colectivo, parece que hay muchas personas arrománticas. Bueno, hay personas de todas las orientaciones románticas, ¿vale? Hay personas sexuales que pueden ser heterorrománticas, homorrománticas, birrománticas y arrománticas, claro. Y parece, pues, por lo que hemos podido ver, pues que hay muchas personas arrománticas, heterorrománticas y bi o panrománticas. Esa parece que es como... las atracciones románticas que o hacia quién se dirigen, que más se dan dentro del colectivo. Digo parece porque, bueno, pues el estudio es de Aven y de Avenes, y bueno, que es la plataforma de visibilidad para la sexualidad en Hispanoamérica. Aven es la internacional, y bueno, no, tampoco es que sea un estudio científico, ¿no? Pero bueno, más o menos da una idea, bueno, para ir visibilizando. Y tú, en tu experiencia, ¿en qué momento te empiezas a identificar con esta orientación y dices, esto es lo que yo siento? Pues, bueno, yo personalmente no hace tanto, ya era como 2-3 años. Y bueno, antes de llegar hasta aquí, claro, nadie te da esta opción, ¿no? Entonces no tienes información, entonces llegar hasta aquí es complicado. Entonces, bueno, yo al principio pues me consideraba heterosexual, ¿no? Pero más que nada por defecto. Porque claro, no, lo que te enseñan a ser, ¿no? Y bueno, pues cuando fue pasando el tiempo yo me di cuenta que me gustaban, también me gustaban las mujeres. Entonces dije, bueno, pues bisexual. Y así estuve bastante tiempo, pero claro, yo veía que tampoco terminaba de encajar en esa etiqueta, no, ni en la experiencia, ¿no? Lo que supone ser, o lo que se supone que se define como bisexual, pues porque a la hora, pues estaba con alguien y a la hora de tener relaciones sexuales, pues es que yo veía que no me interesaba tanto como podía interesarle a otras personas. Entonces, no sé, yo lo pensaba, y la primera vez que escuché hablar de asexualidad, claro, estaba mal definida, la identificaban con deseo sexual, y claro, yo dije, no, si yo no tengo ningún problema de deseo, descartado totalmente. Así que nada, no es una cosa que me generase mucho malestar, pero bueno, claro, cuando se dan las situaciones, ahí estaba, era en plan de, bueno, pues nada, no soy nada y ya está. Y hasta que, pues un día, buscando en Google, no sé cómo, llega un artículo que hablaba de asexualidad. El artículo... La verdad es que era bastante malo, pero me llevó a la Sexualpedia, me llevó a Venes, y ya empecé a leer testimonios de las personas, y ahí ya me vi muy identificada, y a partir de ahí, esto ahora 2-3 años, sí, que dije, ay, mira, he encontrado mi sitio, era la etiqueta que mejor se ajustaba a mí. Porque yo creo que... para mí lo importante de esta pregunta, ¿no? Por lo menos de preguntarte a ti más por tu experiencia personal, es el darnos cuenta de que en el momento en el que tú no encuentras dónde encontrarte, valga la redundancia, es como que, pues eso, automáticamente no existes, ¿no? Nos ha pasado a casi todos los que no estamos identificados con identidades normativas. Entonces, pues yo qué sé, el proceso ese es como importante, a mi parecer. Sí, no sé, es que tienes que desmontar un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, llegar hasta aquí, pues, es complicado. Y, bueno, luego también contar con que, pues eso, por lo menos, bueno, si hay realidades muy invisibles y muy estigmatizadas. Entonces, sí, entre que llegas, estás, y sigues adelante, bueno, es importante. Pero, claro, llegar es muy importante porque ya encuentras un sitio al que perteneces, ¿no? Una comunidad y apoyo. Y respecto al apoyo, ya que sí. Lo has mencionado, ¿cómo ves a tu entorno respecto al tema de la sexualidad? De una manera personal, quiero decir. Mi familia. Sí, tu familia, tus amigos. Las reacciones de la gente cuando lo dices. Sí. Bueno, la verdad es que yo llegué y estuve un tiempo meditando sobre ello, sin decirlo a nadie, hasta que estuve segura de que me identificaba con ello. Y cuando pasó eso, tenía muchas ganas de compartirlo con todo el mundo. Así que enseguida se lo dije a mis mejores amigas, se lo dije enseguida, y la verdad es que yo, pues, mi experiencia personalmente ha sido muy positiva. No he tenido grandes problemas. Mi familia, bueno, mi familia es otra historia, ¿no? Pues no lo entienden, no lo entienden muy bien, pero bueno, lo aceptan y bueno, algo es algo. Pero la verdad es que con mis amigas y con la gente en general sí que he tenido buena experiencia. Sí, no sé, claro, yo estaba tan contenta, ¿sabes?, con ello y no sé, y que yo acepto como soy, me gusta, entonces compartirlo no me ha supuesto ningún problema. Y no sé, como yo, me gusta, y yo creo que firmemente que tengo mi derecho a ser en la sociedad, igual que tienen otras personas, y que igual que otras personas me cuentan sus experiencias, yo puedo compartir la mía, pues lo cuento con toda la alegría del mundo. Sí, entonces yo, no sé, igual, también tengo suerte, ¿no?, de tener a lo mejor un ambiente pues que ha sido abierto. Y la gente que, bueno, así en general, no sé, de tu familia o otra gente que no lo entienda, ¿cuáles son los principales argumentos o las principales quejas, entre comillas, que tienen cuando se habla de asexualidad? Bueno, hay un montón de prejuicios, ¿no?, en torno a ello, en plan de, pues, si eres muy joven, pues es que no has encontrado a la persona adecuada, pues es una fase, ya se te pasará, háztelo mirar, porque igual tienes alguna hormona por ahí. Eres una reprimida, eres una frígida. Madre mía, de verdad. Sí, hay unas cuantas hay historias. Sí, gente que no se lo cree. Hay de todo, ¿no? Hay gente que está dispuesta, pues no se lo cree así de primeras, pero si te dejan explicarte, pues es como, ah, vaya, porque también es verdad que hay un montón de conceptos que se confunden, y otra gente que ni lo cree ni quiere creer. Y, por ejemplo, a la hora de estar en pareja, tampoco sé si es tu caso personal, pero ¿cómo se entienden las relaciones romántico-afectivas? Sí, pues a ver, igual no soy yo la persona más adecuada para hablar de esto, ¿no? Porque yo estoy en el espectro romántico y no tengo pareja, o ni he tenido una pareja al uso, ¿no? A lo mejor, o parejas, pero si es una pareja mixta, ¿no?, entre una persona asexual y una alosexual, pues creo que, pues claro, el tema de las relaciones sexuales y también cómo tenemos construido el tema de la pareja, ¿no?, que tienen esa importancia, pues yo creo que, claro, que puede suponer una fuente de conflicto. Pero supongo que si tú te aceptas y la otra persona te acepta a ti, ¿no? Y tienes confianza para hablarlo, pues yo creo que hablando se pueden llegar a acuerdos, pues para poder continuar con la pareja. Hacíamos un poco esta pregunta por, pues una vez más, porque la norma lo preestablecido es que una pareja tiene que tener sexo. Entonces, cuando cuestionas que a lo mejor el sexo no es en torno a lo que gira tu vida, ya la pareja pierde ese sentido y tiene otros. Sí, no, sí, a ver, sí, y yo creo que es una gran fuente de presión para nosotras, o por lo menos para mí a título personal, sí, lo ha sido. Porque, pues, personas que estás relacionándote pues muy bien y llegar a este punto, y cuando les cuentas que para ti las cosas no son así, pues perder totalmente el interés y... o no asumirlo, ¿no? En plan de sí, sí, pero conmigo va a ser diferente. Esas cosas como... Ya, pues nada, todo lo tuyo. Entonces, sí, yo creo que pues también es importante la visibilidad en torno a la orientación y pues ampliarlo un poco al modelo, cómo está construida una pareja o cómo está mitificado el sexo en nuestra sociedad, ¿no? Que es una cosa que a mí, o sea, que me parece que el sexo está muy bien, bueno, siempre y cuando pues sea con sentido, claro, y libertad, esas cosas. Pero bueno, no es lo único que hay, ¿no? Y no todo el mundo tiene por qué sentirse respecto a él igual. Además, estoy pensando, porque, claro, esto te hace replantearte un poco las dinámicas, no solo que haya dentro de una pareja, en el caso de que estés con alguien, sino cómo se estructuran las relaciones, ¿no? Me recuerda un poco al concepto de anarquía relacional. No quiero estar metiendo muchísimo la pata, pero me ha parecido que puede estar relacionado, porque al final nos enseñan que nuestra pareja, o el tener pareja, tiene que ser lo más importante, y esa relación, que es la más importante, sí, a la par que tu familia, a lo mejor, según la persona, sí, pero al final, cuando lo ves desde otra perspectiva, cambia completamente. Entonces sí que digo que es curioso, o sea, es para darle una vuelta y pararse a pensar que... Sí, sí, además yo creo que como asexual, y sobre todo si estás a lo mejor en el espectro romántico también, si le das una vuelta a cómo está construida una pareja, y hay otros modelos, ¿no? Otras maneras de vincularse y de relacionarse. Y bueno, también como asexual, tengas la orientación romántica que tengas, porque claro, tú ya no encajas con el modelo de pareja tradicional, ¿no? Ya hay un punto que ya hay, claro, no cumples. Entonces, bueno, pues una, a lo mejor otro modelo, otra manera de relacionarte, se adapta mejor a tu identidad, ¿no? Pues a lo mejor la anarquía relacional o el poliamor, ¿no? Sí, también a lo mejor encuentras pensando una manera de llegar a un acuerdo, ¿no? Con esa pareja, siempre y cuando también creo que tiene ahí un puntillo, como tiene como un doble rasero, ¿no? Que hay veces que es como... O sea, que es una cosa que tú tienes que consensuar también, ¿no? No llegar al punto de... Ah, pues como eres asexual, pues lo siento, pero se hace lo que yo digo y yo no me voy a quedar sin relaciones sexuales y voy a buscar otra pareja. Que pues, uh-huh, me parece que si es una cosa consensuada está muy bien, pero ponérnoslo a nosotros como requisito, uh-huh, tiene, claro, un lado un poco... Me parece una cosa un poco chunga, vaya. Sí, además como tú eres la persona que se sale de la norma, la otra como está, que está respaldada, como, sí, bueno, si no aceptas las normas, y nunca, sí, mejor dicho, claro, sí, sí, tienes que aceptar, pues, o que seamos amigos y como la forma normativa de amigos, sí, o sea, que sí, que sí, ahí juegas con desventaja. Sí, hay una dinámica ahí, o sea, que si es que si está consensuado me parece muy bien. Pero si es en base a un chantaje, o es como tú, es lo que decías, como tú eres la que está fuera de la norma, eres tú la que tiene que ceder, porque ya te deja, jolín, hay un desequilibrio, ¿no? Tú estás por de, como que tú, sí, por debajo, por debajo, vaya, ¿sabes? Entonces creo que es interesante reflexionar sobre eso, pero también dentro de ese tipo de relaciones, las dinámicas que se dan, ¿no? Porque yo creo que es una cosa que puede pasar desapercibida. sliver of a fraction to be among the folk with no sexual attraction. And now I can't stand tall with my back against the wall. Holds me up, community. Opens cages, now I'm free. 'Cause I'm asexy, and I'm proud to be me. Yeah, I'm proud to be me. Yeah, can't you see? It's how I'm meant to be. It's how I'm meant to be. Yes, I see she's sweet, but I'm not incomplete without that form of touch. So many value, oh so much, each of us unique. And through no easy feat, we found a brand new start in knowing who we are, that we are asexy. And I'm proud to be me, yeah, I'm proud to be me, yeah. Can't you see? It's how I'm meant to be, it's how I'm meant to be. Escuchábamos la canción Proud to be Me que nos ha recomendado Adela para el programa, y siguiendo con los temas de la tertulia, queríamos preguntarte si conoce, si hay referentes asexuales en la cultura popular, en la música, en las series, porque también parte de la visibilidad es eso, es sí. Tenerlo en los medios de comunicación. Y pues sí que hay bastantes, me parece que hay bastantes personajes en libros, lo que pasa es que en inglés. Y si te digo la verdad, que yo no he leído ninguno de esos libros, pero bueno, cuando hablamos sobre el tema, pues por lo visto sí que hay unos cuantos libros con personajes asexuales. La música, bueno, lo que pasa es que la gente que le han puesto la etiqueta asexual, ¿no? Uh-huh. Y que tampoco lo ha desmentido. Entonces, pues no sé, hemos aplicado un poco, pues el que calla otorga, y ya está. Y luego está la gente que por lo visto sí se identifica como asexual, ¿no? Pues el cantante de The Streets sí que se identificó como asexual, y es muy interesante porque está casado y tiene hijos. Entonces, uh-huh. Él como que rompe mucho con el estereotipo de persona asexual, a lo mejor. Y pues están estas chicas, las de la canción, que creo que se llama Queer Sounds. Sí. Y yo no las conocía, pero pues mira. Y así de música que sean. Ah, bueno, a ver, está Morrissey. Lo que pasa es que a mí, sinceramente, no me gusta mucho como referente, porque él tiene, es una persona un poco conflictiva, ¿no? A veces con sus declaraciones, y cuando le dan preguntas sobre este tema, pues yo no digo que no sea sexual, si es científica así, pues vale, pero tiene una actitud bastante antisexual, y pues a mí por lo menos esa actitud no, tampoco me, ¿En qué sentido? Pues que habla muy mal de las relaciones sexuales y del sexo. Que bueno, pues si te sientes así, te sientes así, pero pues por ejemplo no me identifico con esas actitudes pues para nada. Y bueno, luego dentro del cine, pues ahora mismo la verdad es que no caigo en nadie. Y las series de televisión, sí que en esta de BoJack Horseman, sí. Sí que hay un personaje abiertamente asexual y está muy bien retratada la sexualidad en la serie. Hay otro personaje en una serie que se llama Shadowhunters. Ah, ¿ah, sí? Sí. Qué fuerte. No es que vea la serie, ¿no? Pero me parece muy fuerte. No, que no lo sabía. Sí, sí, sí. Pues no es explícitamente... O sea, en la serie no dice explícitamente que es asexual. Pero, bueno, hay una escena, ¿no? Donde dices, ahí va. Y se lo preguntan a la autora y la autora dijo que sí. No, él no dice que es explícitamente asexual, como otros personajes tampoco dicen explícitamente cuál es su orientación sexual, pero bueno... Y le preguntaron a la autora, porque está basada en unos libros, y le preguntaron a la autora y dijo que sí, que era un personaje de eso. Mi sorpresa iba más porque me parece guay que lo visibilicen desde... Porque es literatura para adolescentes, sí. Si no me equivoco. Entonces, pues, quiero decir que mola. Que a lo mejor personas que vayan a leer ese tipo de libros, que probablemente no tengan ni idea sobre el tema, pues... No sé, está bien que pues sepa. Sí, vamos, yo cuando lo vi me gustó mucho porque además pues un personaje como el resto, ¿no? Tampoco cae dentro de ningún estereotipo y eso está bien, ¿no? A mí eso me gusta. Luego, sin embargo, hay una serie de cómics que creo que se llaman Archie, y en Archie hay un personaje abiertamente asexual. Lo adaptaron a televisión el año pasado. Creo, no sé cómo se llama, ojo, es que soy lo peor para esto. ¿Cómo se llama? ¿Riverside puede llamarse la serie? No me acuerdo. Tiene un nombre parecido, si no es ese. Y está basado en estos... en este cómic. Y el personaje, que abiertamente asexual, participa, claro. Pero la productora decidió convertirlo heterosexual. Vaya. Y sí, este es como los ejemplos de cuando... retratas las cosas bien, con respeto, las incluyes y está genial. Y todo lo contrario, ¿no? Cómo se cargaron al personaje, como, no sé, sin ninguna explicación, sin nada, porque el actor incluso pues estuvo informando sobre la sexualidad, pues dijo, quiero hacerlo lo mejor posible, y llegaron y le dijeron, no te preocupes. Para una vez que iban a visibilizar, iban y lo quitan a última hora. Sí, además que, jolín, que son cómics que ha leído mucha gente, que era un referente para el colectivo, y pues se lo cargaron así, sin más. Y pasamos de hablar de la cultura a hablar del activismo. Ah, vale. A ver si nos puedes contar un poco cómo está el tema del activismo dentro de, pues eso, del colectivo asexual, alianzas con el resto del colectivo LGTBIQ+. Yo creo que, por ejemplo, a nivel virtual hay muchas personas hablando del tema. Luego, a nivel presencial, cambia un poco la cosa, ¿no? Que también es interesante como reflexión para nuestro colectivo y para la sociedad en general, porque no pasa la gente del activismo virtual al presencial, por decirlo, vamos, por llamarlo de alguna manera. Y no sé, yo creo que ahí tiene mucho que ver, bueno, a ver, también estas situaciones personales de cada uno, claro, pero creo que también tiene que ver, pues, el tema de la invisibilidad, del estigma y de que los espacios no los sentimos seguros, ¿no? Para nosotras, si no nos atrevemos a ir allí. Entonces yo creo que está bien para que reflexionemos todas, ¿no? Toda la sociedad, nosotras como personas asexuales o en el espectro y el resto de personas también. Y bueno, dentro de lo poquito a lo mejor que pueda haber presencial, pues intentamos pues cubrir todos los espacios, ¿no? Que antes hemos estado hablando, que pues espacios más institucionales, espacios a lo mejor más alternativos. Pues si tenemos la oportunidad de colaborar con otras asociaciones, ir a, pues, a institutos, a AMPAs, donde sea, cualquier espacio, la verdad. Hablarlo entre nosotras también, ¿no? Que es importante para conocernos. No sé, venir aquí. Nos contabas antes que tú haces talleres de formación. ¿Nos puedes contar un poco qué hacéis y qué...? Sí, bueno, no tenemos la verdad el trabajo tampoco como somos poquitas. Pues todo lo que nos salga, pues la que pueda ir y en la que esté cómoda haciéndolo. Entonces, y luego cada una tiene su hace activismo en otros lados, ¿no? Pues a lo mejor en espacios, un espacio transfeminista, pues con otra asociación que trabaje temas de diversidad afectivo-sexual y de identidad de género. Entonces, tenemos un taller, ¿no? Más o menos así, yo creo que está estructurado, como un taller de formación, ¿no? Que, pues cuando tenemos que... Es el guión que seguimos cuando vamos a sitios en plan, pues... Alguien que nos invita a hablar de sexualidad, pues es el guión que seguimos para explicar nuestra orientación. O también pretendemos hacerlo dentro de nuestra propia comunidad, que a veces falta información, ¿no? Que a veces no nos conocemos tampoco tan bien entre nosotras como a lo mejor podría ser, ¿no? Cada una tiene su experiencia. Y vamos, sí, en eso. No, pero y un poco... No sé, ¿habéis hecho en colegios y eso con chavales o es más charlas informativas? Es en colaboración con otras asociaciones. Entonces, la charla es como más general, no está centrada en la sexualidad. Uh-huh. No, que me parecía curioso porque es verdad que pues las que más, las que menos en el cole o no, luego nosotras sí. Como formadoras hemos tratado estos temas, pero digo, nunca había pensado en incluir también la sexualidad, que bueno, sí, es ir ampliando claro. El abanico de la diversidad afectiva sexual, pero también digo, jo, qué bien que los colegios también estén interesados en adoptar este tipo de discursos y escuchar qué tenéis que aportar. Sí, bueno, la verdad es que cuando se habla de la sexualidad, yo creo en colegios o en institutos, donde hemos podido estar nosotras, es un taller de diversidad afectiva, sexual y identidad de género en general. Uh-huh. Entonces, pues no sé, que las personas que han estado abiertas a ampliar pues lo que decías tú, el abanico, la diversidad, pues han hablado un poquito, ¿no?, sobre lo que es, la han incluido como otra orientación sexual más, y le han hablado un poquito sobre lo que es, que la no, pues sinceramente no ha salido, o por lo menos yo no tengo información de que haya salido de los colegios decir, pues vamos a hablar de esto. Uh-huh. Pero bueno, que eso, no solo con nosotras, con... No, pero bueno, también, no sé, yo creo que en eso estamos de acuerdo Paloma y yo, que llegar a los colegios es un paso clave. Es vital. Que luego ya se endurecen los cerebros y las nuevas ideas no entran. Pues sí. Vaya metáfora más bonita. Sí. Igual eso ahí sí que está bien para hilarlo con el tema de las alianzas con el resto del colectivo, ¿no? Yo creo que, vamos, yo sí creo que tenemos un espacio dentro de los colectivos que donde se trata la diversidad afectivo-sexual. Nosotros también somos una orientación sexual. Y bueno, creo que cada letra, cada identidad, ¿no?, o cada orientación dentro del colectivo tiene su propia historia, ¿no?, sus propias circunstancias y sufre distintas discriminaciones, ¿no? Pero bueno, todas tenemos en común que nos salimos de la norma. Entonces yo creo que también hay espacio para nosotras y para trabajar juntas, pues por la igualdad real y efectiva, claro, y por desmontar un poco la norma, ¿no?, por deconstruir un poco el sistema para que haya cabida, para que dé cabida a más gente. Y bueno, yo la verdad es que sinceramente, y esto ya es a título personal, he tenido experiencias pues muy positivas, ¿no?, de ir y la gente decir, ay, va, pues no tener ni idea, pero estar dispuesta a escuchar y a incluirte, y desafortunadamente también momentos de que duele mucho, ¿no?, por lo menos a mí me ha, y claro, yo ir a un sitio con unas expectativas, creer que es un espacio seguro para ti, y de repente darte cuenta que no. Y es como, y claro, duele mucho porque, pues por eso, por las expectativas, ¿no? Porque a lo mejor en un espacio normativo donde todas las personas son, pues, cis heterosexuales y no, bueno, pues, claro, dentro de la norma no has reflexionado sobre muchas cosas. A lo mejor te esperas ciertas actitudes, pues te las esperas más que en un colectivo diverso, ¿no? Y desafortunadamente también he encontrado incluso más que en espacios más normativos, y es como, jolín, vaya. Entonces, bueno. Sí, yo este fin de semana, hablando del tema con mucha gente también para tantear un poco la opinión pública, es verdad que es un tema sobre el que la gente no ha pensado. Entonces, no, como que son juicios muy instintivos, muy de... no, está mal, no, no está mal, pero es raro, es raro. Sí. Y se queda ahí y es como, a ver, deconstruye un poco eso. Sí, no sé, yo, claro, pues bueno, todos tenemos prejuicios, ¿no? Entonces yo creo, entiendo que de primeras es como la gente lo asocia, no quieren tener sexo. Yeah. Y vienen aquí a decirnos que el sexo está mal y por todo lo, por esa libertad que hemos luchado van a venir ellas ahora a decirnos que no, y no tiene nada que ver con eso. No, dentro de nuestro colectivo, como en el resto de la sociedad, cada uno tiene su actitud, ¿no? En cuanto al sexo, yo creo que la mayoría de la gente es indiferente o sexo positiva, ¿sabes? Que lo, vamos, por lo menos yo lo veo como algo positivo, a mí me parece genial. Siempre y cuando sea libertad, haya consentimiento, me parece una cosa que si tú disfrutas con ella, pues adelante. Y pero claro, uno de los grandes prejuicios, ¿no?, que nos afecta es que la gente piensa que somos personas antisexuales, que vamos a los sitios a decirle a la gente que el sexo está mal, que es un asco. No, no, no, para nada, no tiene nada que ver con eso, no, no. A mí la verdad es que me gustaría señalar que cuando has dicho lo de los espacios seguros y demás, me gustaría hacer, no sé cómo llamarlo, ¿un llamamiento? Pues no lo sé, quizás sea algo así. Porque es cierto que cuando te pones a leer sobre ciertos temas sobre los que no tienes tanto conocimiento, como es el caso de este, te das cuenta de que se supone que hay espacios diversos en los que todo el mundo debería estar incluido, pero es que la invisibilidad también es una forma de exclusión. Entonces, molaría un montón que ya de por sí, que Madrid es una ciudad en la que puedes... Digo Madrid porque, bueno, al final estamos, es lo que conocemos más. Es tan, tan diverso, no sé, molaría encontrarse dentro de un mes o, no sé, dentro de X tiempo, charlas, no sé, más... Sí, no sé, me falta eso, ¿no? Para mí es como una decepción a veces encontrarse dentro del colectivo que nos echamos ahí como piedras sobre nosotros. Sí, no sé. Digo sí. Así, para reflexionar. Sí, sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Claro, yo creo que sería bueno hablar sobre qué es una discriminación también, ¿no? Lo que se pone discriminación, que mucha gente que se va al extremo y dice, no tenéis cabida aquí porque a vosotras no nos oprimen. Es como, bueno, ¿y qué discriminación tenéis? Que a lo mejor se ríen de ti. Bueno, pues déjame que te explique, ¿no? Para empezar yo, ¿cuáles son cómo me siento yo? No me digas tú cómo me tengo que sentir o qué es lo que me pasa. Y bueno, y no sé, es verdad que yo voy por la calle y a mí nadie me identifica como asexual, ¿no? Si yo no lo digo. Pero ya para empezar, eso no es un privilegio, que... esa invisibilidad, que a mí no me identifiques como asexual, no supone un privilegio para mí. Y luego que no cometer una acción, ¿no?, contra mí, no ir por la calle y agredirme, no quiere decir que no sufra otro tipo de discriminaciones, ¿no?, que me dejen aparte, o que me impida el ejercicio, yo qué sé, de otros derechos, ¿no? Pues por ejemplo, pues no tener, por ejemplo, que me vengan a dar un, por ejemplo, un taller sobre diversidad afectivo sexual y no encontrarme ahí, ¿no? No tener ese derecho a la información, ¿no? O a una educación donde me vea incluida. Si voy al médico... Bueno, esa es otra. Si voy al médico, sí, sí. Que es un tema muy serio, ¿no? Que si voy al psicólogo, al psiquiatra, si acudo a consulta... de una sexóloga, que no me patologicen, ¿no? Que me puedo ver envuelta en una situación bastante chunga, vaya. Un diagnóstico errado, con una medicación, no sé. Es una situación, pues, difícil. Y sí, bueno, si eso no es opresivo, si eso no resulta una opresión, o que no me atiendan en una consulta de ginecología, ¿no? A mí esto me ha pasado. Y, jolín. Eso es una discriminación y me oprime porque ya no me deja, no tengo el mismo derecho a la salud que puede tener otra persona que entre dentro de la norma. Sí, que además parte... Sí, yo sí lo considero también, que supongo, puede ser a lo mejor que otra persona no esté de acuerdo y pueda discutírmelo, pero yo también lo considero que es una opresión desde que hay un grupo privilegiado, ¿no? Desde que hay un privilegio que tú no tienes y que con ese privilegio... tú estás por debajo, ¿no? Porque igual que puede haber un privilegio heterosexual, ¿no? yo creo que hay un privilegio también a lo sexual. Yo puedo ser heteroromántica, pero al no ser heterosexual también, ya no caigo en la norma, ya no me encuentro... no tengo las mismas oportunidades y, ¿sabes? Que a lo mejor en alguna noche y sí, a mí me puede gustar un chico, pero no, ya no me relaciono de la misma manera que si cayese en la norma completamente, si fuese heterosexual y heteroromántica. Si te parece, yo te iba a preguntar, ya que estamos hablando de diferentes tipos de agresiones como contrapunto, ¿en qué punto crees que estaría ahora mismo el activismo asexual, así un poco en general? Porque comentaba al principio del programa que ACES surgió en 2016, pero sí. Bueno, para que la gente se haga un poco una idea, a lo mejor, no sé, no la situación actual del activismo asexual, si pudieses decir algo. Bueno, no sé, sí que hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Sí que ha habido mucha gente también, creo, interesada. Y hombre, claro que hemos ganado visibilidad, ¿no? Yo no sé, igual no en todos los ámbitos, pero bueno, yo creo que cada vez más le suena a la gente la palabra y hay más personas que la aceptan. Y bueno, pues no sé, todo tiene su curso y al principio, pues, claro, sobre todo seguimos muy centrados en tener visibilidad. Pero bueno, una vez que ya tenemos visibilidad, no se trata de quedarse ahí y que la gente diga, ah, pues sí, hay personas asexuales. No, se trata de participar también, de vernos incluidas en la sociedad o en el espacio en el que estemos. No llegar, porque también no es lo mismo, o sea, estar en un espacio y que te dejen estar, no es lo mismo que incluir a la persona. Si no abrimos el modelo, ¿no? Si no hablamos de la separación, ¿no? Del modelo de atracciones, de la separación de entre atracción sexual y otras atracciones, si yo estoy en un... estamos hablando de qué nos ha pasado o de cómo nos afecta la norma y yo no tengo voz, pues eso no es incluirme en el espacio. Pues bueno, yo creo que ya se va acabando el tiempo. Hemos hablado un montón de cosas que esperemos sigamos hablando en futuros programas. Como siempre, dejamos las conversaciones a medias para luego volver a llamaros. Volveremos. Y que sigáis siendo nuestras amigas. Sí. Nosotras encantadas. Yo quería preguntarte, que aquí tengo una chuleta muy bonita. El próximo día 17 de febrero se va a celebrar la tercera quedada nacional de Madrid, si no me equivoco. Sí. A lo mejor alguien que nos está escuchando quiere saber un poco más. Si quieres dar sí. algo de joder, info. Sí, no, es el sábado, bueno, va a ser ese fin de semana, pero yo creo que cuanto más actividades hay, cuanto más gente va a ver, es el sábado. Y nada, que nos escriban a ACES, nos pueden escribir por Twitter, por Facebook o por el mail, que nos estás encantadas de cuanta más gente mejor. Y yo creo que va a ser muy interesante. Siempre está muy bien, ¿no? Porque ves a la gente y puedes compartir experiencias en persona, no sé, yo creo que enriquece y empodera mucho también. Qué bien, pues esperamos que vaya muy bien el día 17. Y pondremos la información en el Facebook y eso para que quien nos escuche pueda buscarla. Ay, claro. Muchas gracias. Bueno, y ahora parece que tenemos que interrumpir la conexión para Heteronews. ¿Cómo te gusta interrumpir la misión para eso? Buenas tardes. Si eres hetero, igual ardes. Bienvenidos una vez más a Heteronews, el programa de radio más desviado del imperio queer. Como cada semana, traemos a nuestros oyentes las noticias más actuales. La comunidad ascónoma de Heterolandia convoca un referéndum para declarar la independencia. Este acto de rebeldía, liderado por hombres, blancos, heterosexuales, tiene el foco de sus protestas en la presión que sienten por ser cisgénero. Aseguran que experimentan una profunda confusión al entrar en los baños debido a la abolición de los símbolos binaristas que impuso el imperio queer. Ahora, en lugar de los clásicos iconos de hombre, mujer, puedes encontrar imágenes de unicornios y papayas. el autobús Aztepis de Heterosexuales Sin Fronteras ha iniciado su ruta por el Estado español para reivindicar sus derechos falocéntricos. Critican el surgimiento en el mercado de dispositivos que permiten a las mujeres orinar de pie, aludiendo a una invasión del territorio meón desde las alturas que siempre ha pertenecido a los machos. En respuesta, desde el Ayuntamiento del Imperio Queer se ha puesto en marcha otro autobús con el eslogan «Los heterosexuales tienen problemas, el Imperio Queer tiene soluciones, que no te normalicen». Y recuerda, si eres heterosexual, pide ayuda, no estás sole. Y ahora, el tiempo. Desde el Instituto de Meteorología nos informan de que las temperaturas caerán en los próximos días, dando así por terminado oficialmente el verano. Para celebrarlo, este sábado se celebrarán las jornadas «Qué trae el otoño, mi coño», en las que habrá charlas y mesas redondas sobre temas como la relación entre el cambio climático y las migraciones estivales de heteros a las costas del Levante. Recuerden que, por etiqueta, el uso de pelucas será obligatorio y habrá que identificarse como desviada en la puerta, así que no olviden traer el carné. ¡No se lo pierdan! Un heterosexual se ha encadenado a la puerta de un hospital público como protesta por el trato recibido en la consulta médica. Aseguró a los medios que la médica de Culera le preguntó si experimentaba atracción sexual, lo cual podía considerarse una posible patología. Al añadir el paciente muy extrañado que sí, y que además la sentía únicamente y con total seguridad hacia las mujeres, la médica de Culera consideró que los síntomas eran muy graves y le derivó al especialista. El hombre heterosexual considera este trato vejatorio y está dispuesto a llevarlo a los tribunales anales si es necesario. Y hasta aquí las noticias de hoy. Manténgase a la escucha para más noticias desviadas y recuerden que el Imperio ha llegado para quedarse. ¡Larga vida al Imperio Queer! Ningún heterosexual sin curar, ninguna familia sin desviar. Buenas tardes. Y si eres hetero, igual ardes. Bueno, y después de esta brevísima interrupción de Heteronews, cerramos el programa de hoy agradeciendo tu asistencia, Adela. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Y bueno, agradeciéndoos a los que estáis al otro lado por escucharnos y también nos despedimos de Elros, que ha estado en la parte técnica. Y un abrazo muy fuerte de quien nos habla. Somos Marta y Paloma y esto ha sido un nuevo programa de Territorio Queer. I don't catch on fire, I burn more like embers, but for every color of desire, only one is remembered. There's no switch to turn me on, I am not a machine. Cuestionamos el modelo de primacía sexual en medio de una sociedad hipersexualizada. La jerarquización de las relaciones afectivas en función del sexo, la presión de las expectativas sexuales, una sociedad que nos dicta lo que debemos sentir, que nos cuestiona y que incrédula nos niega, que no educa en la diversidad, en la diferencia, en lo que cada una es. For me, don't tell me I'm too young, or I just gotta meet someone. I finally met myself. Don't tell me it's make-believe, don't tell me what I need. I'm trying to be enough for myself, and there's no guarantee I won't end up alone. At least I'm finally from the fear of the unknown, and that's enough for me. For me, oh. For me, oh. Don't tell me I'm too young, or I just gotta meet someone. I finally met myself. Don't tell me it's make-believe, don't tell me what I need. I'm trying to be enough for myself,